gloria viva. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Tiene la camisa de Mauricio, Félix. ¿Te parece? No. Sí, es la auténtica camisa celeste del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene otro color el gobierno, es como no, amarillo. Pero Pero le queda bien. Sí, a Félix todo le queda bien. Esto es algo que me pongo cuando no tengo qué cosas me pongan que me queden bien. Está todo calculado, tengo backup de todo. Muy claro está lo que estás. No, y ahora mismo, ¿sabes qué? Mira, como no me podía... Es tristísimo lo que voy a contar. Pero como estaba mal de la patita, sí. ¿Otra vez? Sí, pero voy. Yo cada vez que vengo acá hablamos de enfermera. Sí. ¿Qué pasó esta semana? No, se fue, volvió, hubieron teorías, qué sé yo. Y entonces, la cuestión básicamente es que no me pude poner... Es muy lindo que esté tan bajita. Sí, está muy abajo, es un horror. Que, vamos a explicarlo a los oyentes. Sí. Ay, la mesa le llega como al cuello. De pronto está en una silla rota. ¿Por qué no cambia de silla si no va a pasar nada? Lo voy a hacer cuando no me vea la gente. Pero, Si la cámara me acompaña... No, mira, en el corte. Sí, su micrófono está enredado con el chipote chillón ese que usa. No, entonces no se puede mover. Ahí está, perfecto. Ahí está. Entonces lo que me pasó fue que no me puedo poner los chupines porque me los tengo que arremangar y no me puedo poner zapatillas con cordones porque no llego a atármelos. Entonces, a ver, ¿qué te no pusiste? Se llega a atar los cordones. Zapas con abrojo y Oxford. En esa situación estoy. Ahora mismo. Como la isla de Gilligan, divino. Sí, sí. ¿Cómo arremangar? ¿Por qué tenés que... tenés que arremangar porque te quedan gratis. Sí. ¡Odio! ¡Me lo recordaste! No, a mí me gusta... No te puedes agachar. Me gusta porque el cuello le nace muy cerquita de las orejas. Entonces es como un mini grandote, ¿viste? Si vos lo ves. Tiene como esa cosa de mini Wrangler, ¿viste? Así. Ah, esto tengo acá. Sí, tiene como caja. ¿Hiciste deporte de niño? Yo hice. Hizo tenía capoeira. Una... Sí. Hizo capoeira. No, hice boxeo un montón. Y a mí me mandaban a todas, karate, natación, porque era chiquitito y era como, bueno, aprendete, te va a pasar de todo. Así que curtite. Y tenía una... No, pero la espalda la saqué porque tenía una barra en casa y me colgaba y hacía esas cosas. No sé por qué flashé. No sé qué flashé. Y él quería ser así, sin grandote. Y contame, perdón, ¿qué te inspiró? Chico, discúlpeme el deporte. Contame. Hace bien, ¿sabían qué? Capoeira. No, ahí no sé qué pensaba. ¿Cómo? ¿Qué estabas pensando? Decime que era para ponerla y estás, la verdad que me yo... Me encantaría. En los 90 funcaba capoeira para ponerla. Claro, yo creo que si lo eligió en ese sentido me parece que vale la pena. Vale. No, a mí me... No puedo defender eso de ninguna manera. Decime que era para ponerla y estás absuelto con eso. Hay cosas Decilo, que no... Es como una negociación de película norteamericana entre policía y el narcotraficante. Mandate en cana diciendo que ibas a ponerla y vas a reducir la pena. En cambio, si te investigamos y sabemos que te gustaba... Es que no puedo, y te voy a decir por qué. Hoy más temprano estuve en una conversación en la que también me querían hacer admitir algo y era como, no, tengo que comprar una Mac. ¿Pero por qué? Porque tengo todos los archivos en ese sistema y eran los programas que estaba usando. Sí, pero ¿por qué? Y era como que estaban esperando que diga porque me gusta. Y no lo iba a decir. Es lo mismo. Entonces, claro. No lo voy a admitir. ¿Por qué no vas a admitir que te gusta la Mac? Y porque me da un poco de culpa. ¿Y si combinás las dos y haces Macpoeira? Macpoeira, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Genial, ¿eh? Y nos vamos a llenar de platita. Es como unas capoeiras, pero hechas por Apple. No, como robots. Yo quisiera ver la ropa de capoeira, a ver si es lo más feo de la capoeira. Sí, lo más feo de la capoeira, sí. Lo igual es en cuero, el tipo está en cuero. Y los pantaloncitos cortos. Los pantaloncitos. Todo el look bahiano, así, todo el look tropical para mí. Acá en Centenario, con un frío bárbaro. No, un horror. Sí, a mí... Nada lindo salió. Sid Bernstein, vamos a presentarlo. ¿Cómo estás, viejo? ¿Bien? Un poquito deprimido hoy, pero bien. Ah, bueno. Traje bueno. toda música de mierda para escuchar. Me alegro, excelente. Gracias. ¿Toda música de mierda? No, mentira. No. ¿Y toda lenta también? Así no, como... no, trajimos un poquito de todo. Movido, lento, para variar, para ir rotando durante las dos horas de programa. Bien, no, lo presentaba para que participe, ¿viste? Porque si no está como poniendo caras ahí al costado, ¿viste? No. Sí. Igual a mí me gusta estar estaba, acá. ¿Qué me estaba diciendo de la capoeira, Strauch? Nada, que no me parece capoeira. Una cosa que es para hacerse en las playas de Brasil y o Venezuela, metele. Pone. Sí. Bien, para que centenario 10 grados bajo cero. No, por supuesto. Y usar la ropa sin hacerla es peor todavía. Ay, ay, ay. Y no, peor qué aún. Feo, qué feo la ropa deportiva sin nada. No. Esos que esos matrimonios que se visten de jogging, de avión los domingos, de pie a cabeza los dos. Sí, sí. ¿A dónde van? Vestirse de jogging. Vestirse de jogging es como decir elegancia, no estoy de servicio. Claro, ¿no? Yo tengo unos jogging, pero son fantásticos. Yo, bueno, me imagino. Son... Pero no son ese jogging, lavar el auto o hacerla con dos bolsas de coto y jogging. Igual me parece que en general, la moda y los países tropicales que están entre los dos trópicos, entre Capricornio y... ¿Está en duda? Sí. Para mí, Cáncer y Capricornio, ¿viste? Esos dos trópicos. Sí. Bueno, en el medio, todo lo que es estética en el medio no, va para atrás. Voy a para atrás. Yo nunca no conozco un cubano que se vista bien, no conozco un brasilero que se vista bien. Brasil, no, los narcos cubanos sí. No, no sé. Pero Brasil es el emporio del mal gusto. La verdad que es una potencia mundial del mal gusto. Me chupa un huevo la ropa, dicen así. Y ella usa jean de los 80 hasta el ombligo, sí. Eso que usa mi vieja, lo usa una mina de 27. ¿No hay una parte de Italia o de Francia que estén ahí? ¿En los trópicos? Sí. No. ¿Todo es por arriba del Ecuador? Porque sí, sé que el Ecuador... Arriba del de Cáncer. Arriba del de Cáncer esto, ok, entonces... Voy nada. A averiguar por modo de ese... De no, no, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que decís, es terrible lo que pasa. No hay una parte... No, injustificable todo. Y eso designamos parte del país, sabemos que... Formosa, creo que... No, pasa por Paraguay, me parece, pero... No importa, donde esté... No, es una teoría muy verificable. Con Google. Che, me acabo de enterar que Ben Affleck va a ser el nuevo Batman. No, no me parece. ¿Y quién la dirige? No sé si la... ¿Nolan sigue? ¿Qué pesado con Batman otra vez? Campanella creo que la dirige. Pero porque ahí me daría Pablo Rago a Batman. No. ¿Cómo? Oh, eso sería muy lindo. Me parece que es una linda premisa. El Batman nacional, ¿no? Sí, en Argentina. Casero. De golpe se... Sí. No, impulsa así un Batman. ¿Quién le gustaría el Batman? Batman? Cada uno propone un Batman. A ver, ustedes... Que los digan los oyentes. Los oyentes pueden decir también. Pero el problema es que no llaman después, ¿no? No van a llamar. Ya, si llama para... A ver, si llama alguien ya por teléfono al 40... ¿Qué podemos regalar? Le regalamos 5 vouchers de Nacampop. $1,000,000. 5 vouchers de Nacampop. Es 5 para tanto, tomar y che. Comer cualquier cosa. Para el primero que llama... Bueno, para. El primero, que ¿cómo hacemos? Pongámonos de acuerdo, porque no podemos decir el primero que llama solamente. Y que diga, bueno, para mí lo tiene que hacer Facundo Arana y listo. Bueno, me parece un no, tremendo. La verdad. Bueno, vamos a después pensar. Bueno, ¿quién quiere hablar con nosotros? 4010-7157, 4010-7158. Si llaman ya, habla con nosotros. Y entre otras cosas puede hablar. Mira, tenemos todavía como 10 minutos para poder hablar de cualquier cosa. ¿Y gana premios también? No sé, vemos ahí, que mangue, que llame, que se desenvuelva, que se desenvuelva. Queremos sí. escuchar. 4010-7157-7158. Y entre otras cosas de Batman. Para mí el Batman nacional tiene que hacerlo Pablo Echarri. Me parece que es un galán maduro, morocho. Muy flaco. Muy flaco. Muy flaco, sí. Laporte. Ay, sí, me encanta. Laporte. Batman, Laporte. Sí, Batman es Laporte. Voy a decir dos Batman cosas. Batman es Laporte. Basta. Voy a decir dos cosas en contra de Laporte. Una, que el bando nacional no puede ser uruguayo, por lógica. Ay, ah, es verdad. Y otra, que Laporte bueno, tiene la altura de Vareza. O sea, sería un raro Batman. Sí, te voy a matar, Guasón. Y lo mira, y Guasón lo mira. Le llega al hombro, ¿viste? Dios mío. Y salta y le pega una piña. Y salta y le pega otra piña. Tiene bati cinturón, tiene el perfume de Laporte. Y le tira así. O el lobo, el lobo. Y la gente hace como, no está bueno esto, la fragancia. El lobo de Sabatín. El lobo a Sabatín. O no, o Gabriela. Gabriela Sabatini como Gabriela Batman. Sabatina. Gabriela Sabatini es Batman. Sabatini es Batman. Y Estebanés, así bien malaya. Que incluso sí. con máscara actúa como el culo. Es muy buena esa tipo que lo resaca la gente. Tiembla Keanu Reeves. Vos sos Bruno Díaz, si hablas igual siempre. Sí, sí, todos, Batman, no. Las novelas, en todo. No registraste que el otro. Claro, el otro por lo menos cuando habla como Batman. Habla así. lo cual no tiene nada de sentido. Le aprieta el traje, tiene un calor, tiene. Sí. Pero incluso lo que alguien me ha hecho notar es que cuando habla con la gente que incluso sabe que Batman es Bruce Wayne, igual le dice, hola, ¿cómo estás? Y como, es medio triste. Es como los imitadores de Sabina y los como ya vimos hablar. Sí, los imitadores de Sabina que después hablan con la Germu. Como español. Hola, ¿cómo te va? No. Pero bueno, y uno que habla así, sino Manieto. Bueno, estás muerto. Te voy a hacer una campaña de prensa. ¿Cuántas posibilidades de Batman? Y uno combate en el cuerpo a cuerpo. Le tira así una campaña de orquesta, ¿viste? ¡Qué barbaridad! Otra vez inflación por culpa del pingüino. Tira así. Claro. Terrible. Che, y si no, ¿qué más? Bueno, vamos a pensar y... ¿Alguno más? No, ¿ya se les acabó? Una mina, estoy pensando. Ah, pero mina Batman o Batichica. Ay, Batichica es un plomazo. Es un plomazo. Es como la hermana menor que quiso jugar. Me gusta la ¿cómo se llama? La mujer de Michael Bublé, esta... Lo Pilato. Me gusta de Batichica. Batichica, ahí está bien. Pero es muy chiquita. Es el estilo Batichica que hizo esta piba, la Yankee. ¿Cómo se llama? La rubia que estaba... Alicia Silverstone. Qué mal que estuvo. Que Alicia Silverstone es ese tipo de mina que siempre está a un puntito de explotar en 19 kilos más, ¿viste? Que siempre está como al borde de le das una tarta... Sí, un asado más. Le das una porción de tarta y hace... ¡puff! Y es más, habría que googlearla, pero no debe estar muy bien. Últimamente no está muy mediática. Otra que es así es Britney Spears. Britney Spears. No, ella hace también rato que se comió todos los asaditos. Sí, y volvió del asado, pero otra que explota está ahí al borde. Muchas bellezas americanas así, ¿viste? Al borde. La que estaba en That 70 Show, que ahora está... Laura Prepon. Ah, esa, qué divina. Esa también. Muy hermosa. Es muy hermosa. Esa también. Amiga de Campa. Íntimos, se charlan todos los días. No, así con el teléfono, enrollando el cable del teléfono, Campa, con las piernas cruzadas, así en la capa de bola, dice: hola, ¿cómo andas? Hola, Lau. Eso, amiga de caca. Bueno, digamos, dentro del coso, como que le dijo Ezequiel, vení, pegaron onda, le dijo: si algún día te venís para Estados Unidos, venite que te quedas en casa. ¿Está soltera ella? Le toca el timbre. No sé. Yo me invento un viaje. Para ir a... Me invento un viaje, sí. Además son esas cosas que no más para contarla, ¿viste? Y andas ¿sabes a qué le... a que no sabes a quién vengo? Sí, como la de Sandra Bullock hizo con Schiavi, pero no Schiavi. Sé. ¿Qué pasó? Sandra, no se sabe si es verdad, está desmentido, pero... Ya lo desmintió. ¿Quién lo desmintió? Lo parió. ¿Quién lo desmintió? Lo desmintió el flaco. Schiavi, sí. Nah. ¿Qué pasa? Se corrió la bola de que el flaco Schiavi en un hotel de Miami le había dado a Sandra Bullock. Ay, que me encantan esas bolas. Además a Sandra Bullock, me imagino, ¿en qué se podía comunicar el flaco Schiavi con Sandra Bullock? Sandra Bullock no me gusta. No me gusta nada. A mí me re gustaba, pero ahora ya... No. Sí, pero cuando no tenía criterio de nada, ahora mismo... Cuando hacías capoeira. Esa misma época, ¿no? Qué feo lo que estás diciendo. ¿Cómo se llama el que hace capoeira? Capoeirista. Ah, lo voy a usar para algo. R4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Con la conducción de Federico Simonetti y el capoeirista de Félix Buenaventura. Hoy vuelve al staff, parece Strauch. Chico. Con su columna de moda, canciones y risas, y Sid Bernstein está deprimido y nos pasa música bajonera. Ale Quiroga está en la producción, como siempre, nadie aplaude, ahí sí. Y prepara la ovación para hablar de la operación técnica a cargo de Darío Góngora, y se viene abajo el estudio mayor de Radio Splendid. Esto es Hora Doble, vamos hasta las 2 de la mañana, por AM990. Qué bueno, ¿eh? Nadie imaginó que iba a usar lo de capoeirista y lo sé. Estuve bien, ¿eh? Tan ocurrente. Hola. Estuvo re bueno. Esto. Hola, ¿eh? Estuvo re bueno. Hoy hablando estuvo un poco, no, porque miré justo el teléfono para buscarlo de Nakan Pop. Así tengo exactamente lo que tengo que decir. Y me acordé, mirando que vi la temperatura, que hace 8 grados según mi teléfono. Sí. Y vine en bicicleta, sin guantes, y casi pierdo los dedos como Amundsen cuando llegó al Polo Norte. Un frío. Como Perón. Sí, terrible. Como... qué horror, qué frío. Terrible el frío. Terrible el frío, ¿eh? Este clima que cambia, este clima que no sé. Que... bueno, en fin. Nakampop nos regala 3 vouchers, como todos los días. 3 vouchers, Nakampop, cadena de Rappi, Morphy, Nacional y Popular. Nos regala 3 vouchers para elegir cualquier comida y cualquier bebida del menú de Nakampop. A los primeros 3 que pasen a buscarlo por Freire 932, ahí por la puerta de la radio. Freire 932, cadena nacional y popular de Rapimorfia en Nakampop, tiene la promoción hamburguesa Nakampop, 9 pesos todos los días entre las 10 y las 16 horas a 9 pesos, y también tiene café libre las 24 horas, pagás 5 pesos, te servís la cantidad de veces de café que quieras, incluso podés suicidarte tomando café por 5 pesos ahí en el Nakampop. Y siguen vigentes todas las promociones de con huevo a 10 pesos todas, precios todas fijos puestos en marzo, vamos por agosto, y no subió ni un peso, así que bueno, podés elegir cualquier cosa. Es que lo que pasa es que, ¿sabes por qué? Es tan barato. Es tan barato que la gente después no le interesan tanto los vouchers. Mira, si te tiene que cruzar el frío, pues dice, yo voy y lo pago. Si total es tan barato, pero... bueno, si quieres regalárselo a alguien, puede venir a buscarlo, entonces a... ¿Tenés un cumpleaños ahora dentro de poquito? Sí. ¿Querés quedar como un campeón? ¿El aniversario de tu germu? Va a llegar Navidad y va a tener la tía que te regalaba a medias. ¿Bodas de plata? Exactamente. Queda como un champion. Exactamente. Freire 932, 3 vouchers de Nakampop y 1 kilo... Pare de hacer ruido que se escucha todo. No se escucha nada, está presionando. Golpea la mesa. La maestra, hola. ¿Qué? ¿Cómo dijo? Golpea la mesa. Un kilo de helado, bien, Decadore, bien. Nuestra heladería de cabecera. Decadore, Corrientes 1695, entre Montevideo y Rodríguez Peña, flor de heladería. Si querés llevarte 1 kilo de helado, participá de la siguiente consigna y después sorteamos una final del programa. Y la consigna de hoy es, ¿cuál es, señor Félix Buenaventura? ¡Anatomía con helado! ¡Anatomía con helado! ¡Yeah! Perfecto, anatomía con helado. ¿Esto es partes del cuerpo? ¿Parte del cuerpo? Parte del cuerpo. ¿Humano? Órganos. Exacto, órganos. Todo eso, distintos nombres de huesos. Sí. No me traje la listita de la heladería. Oh, muy fácil, no se preocupe. Diente de leche. Mire, cuando terminan con to, manda torroncino. Sí. Cuando termina con man, manda mantecol. Esa ya es la regla mnemotécnica. Es la regla mnemotécnica que armaron los oyentes, que son toda una manga de vagos. Porque yo la verdad que yo trabajé en 3 programas de radio. Nunca tuve una serie de oyentes tan berreta y tan de bajo nivel como el orador. Decadente. Decí que no les digo porque no se escucha, pero si no, ¿sabes qué es, no? Un horror, ¿eh? Esto en Radio 10 no pasado. Bueno, entonces, parte del cuerpo, me gusta, pues saca la libretita, necesita escribirlo. Huesón. A ver. Pierna. Crema. Naranja, pierna naranja. Crema del fémur. Ahí va. Con Alan André. Bien. Crema del fémur, listo, ya lo estoy. Crema de naranja. Pierna naranja. Listo, ya está. Alan André. Resolvió. Media tristona, pero resolvió. No le conforma, ¿no? ¿Pera sería pera solamente, por ejemplo? Muy bueno. Más allá. Un paso más. Y lo hace como una pregunta, haciéndose la Mirta Legrand. Aparezco así de la nada y digo. Sí. Claro. Sí, funcionaría, sí, también. Okay. Y la nuez también funciona. ¿Hay helado de nuez? Igual no, qué asco. Con nuez. Helado de nuez. Dulce de leche con nuez. Dulce de leche con nuez. Ayer pedí. ¿Ah, sí? Sí, tomé helado anoche. Qué bueno. Es lo mejor que hay para el frío, helado, ¿eh? Sí, totalmente, ¿eh? Sí, sí. Es una cantidad de calorías tremenda, así que... No, pero sí, está buenísimo. Sí. Anatomía con helado es la consigna de hoy, es anatomía con helado, y lo pueden hacer en el hashtag anatomía con helado, en el Twitter que es @lahoradoble, en el facebook.com/lahoradoble y en el 4010-7157, 4010-7158. Tanda, y enseguida volvemos con la hora doble. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡A la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Con especias? ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete a ANRT y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque, voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Esplende, AM 990. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Bien, los jueves musicaliza Sid Bernstein para nosotros. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo estás? Como si te hubiéramos saludado hace un ratito, ¿eh? Levanté un poquito. Bien, viejo, bien. Ese. Aparte me pedí... Tenemos el bufeo. El operador es muy sensible y bufeo, ¿verdad? Es muy bueno el botón de bufeo. ¿Sabés que un día eso lo van a popularizar, como el Chan y todas esas boludeces? Sí. Para mí el botón de bufeo es increíble. Me encantó. Es increíble. Bueno, ¿qué nos trajiste? Varias lindo cosas. La gente que termina con ese, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Varias cosas trajimos. Hoy vamos a escuchar varios temas, pero como me pediste que arranquemos con algo bien arriba. Por supuesto. Porque yo venía con el tema de presión, venía un poquito abajo, pero no, usted no, me levantó. No. Vamos, viejo. Sí. Levantemos. Ella, viste, sí. Yo estuve deprimida la semana pasada. Félix. Sí, una semana cada uno, ¿no? Estuvo al borde de la amputación de la pierna, sí, Félix. Ah, ¿no se la amputaron? ¿Es así? Ah, bueno. No, es así. Es así, oh. Como quedó. Dale, continúen. No, nada. Vamos a empezar con un, si les parece, con un poquito de garage rock. Garage rock, ¿qué es un garage rock? ¿Cuándo nace el garage rock? Bueno, antes que nada podríamos decir que... ¿Dónde? ¿Dónde nace? En los Estados Unidos, probablemente... En un garaje. En un garaje de Detroit, sí. Podría ser tranquilamente. Sí, donde nació todo lo que... Detroit Rock City. Donde nació la cuna del motor, básicamente. Sí, claro, sí, ahí sí, nacen autos y música garage. Sí. Quizás el garage viene un poquito de antes de la banda que vamos a escuchar, pero si bien hay bandas anteriores a esta que vamos a escuchar ahora, que son los Stooges, quizás la banda fundacional o la banda que más me parece que representa este género son Iggy Pop and the Stooges, la banda de el mejor conocido como Iggy Pop, pero cuyo nombre verdadero es James Ostergaard. ¿Alguien sabía el nombre de Iggy Pop? No, mira qué buen dato, ¿eh? James Ostergaard. Ostergaard y los hermanos Asherton son sus dos acompañantes en la banda. Banda con mal nombre, ¿no? Digamos la verdad, porque viste eso que se ponen el nombre a los 18 años y ya lo tienen que mantener, pero cumplen los 27, 28, 30 años, ya es una pelotudez, ¿no? Llamarse de Stooges. Después los tres chiflados, sí, llamarte de Stooges y tocar, es medio nabo, es como si acá te llamara, no sé, viste, qué sé yo. Los Midas. Es difícil. Creo que más difícil los Midas. Creo que más difícil es tocar con un tipo que, por ejemplo, arriba del escenario se corta la piel, por ejemplo, ¿no? Agarra, ajá, botellas, sí, rotas y se entra a cortar la piel y se retuerce sobre esos vidrios molidos, ¿no? Sí, eso es un poco... Alguna de las tantas copado. Cosas que hemos visto hacer, inclusive acá en Buenos Aires, Iggy Pop, yo recuerdo un recital en Ferro, donde sí, tranquilamente rompió una botella y se tiraba sobre la botella y daba vueltas, y la gente de abajo lo escupía, y vos decías, ¿qué está pasando acá? Con ¿Pero qué está haciendo? ¿Y sí. sangraba? Y sangraba, sí. Y por ahí claro, le copa sangraba. Eso. Y le debe copar. Claro. Sí, más para que lo faje. Sí, hay bandas pobre toda la vida haciendo eso. Sí. Hay bandas que se dedican a que los garcen y eso es como muy triste. Sí, las fans. Qué bueno llamarse los garceros, ¿no? Una especie a mí me han banda, regarceado, ¿no? Pero no quiero, después les cuento. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? En un recital. Cuénteme. Sí, Ah, sí. No, de Sex Pistols, que tocaron acá, obviamente sin servicio en obras. Ajá. Y me dijo mi novio de ese momento, si te disfrazás así que parezca realmente una punk, yo te invito. Y yo, viste, reina del disfraz, bajé divina. Claro, y en el recital también pensaban que eran, y él me puso en sus hombros y me escupieron todo el recital. No. Y pasa mucho en el punk, no. En el garage, yo, en el grunge. Ajá, ¿qué me importa? En diferentes géneros que vamos a recorrer hoy, pero si quieren ya vamos al primer tema de la noche, que es Search and Destroy de Iggy Pop and the Stooges. Sonaba de Stooges. Estamos hablando de que México, contaba Darío, el operador, contaba que en México, en el subte, había unos tipos que se tiraban con una manta, con vidrios, sí, todo ensangrentado, y que ponían una gorra y la gente les pagaba por hacer eso. Qué tremendo, ¿no? Muy qué horrible. Qué locura, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado como sociedad? El circo romano. Sí, sí, qué horror. Anatomía con helado es la consigna de hoy, ¿eh? No quería agarrar sorprender a Buenaventura, pero no. Sí. Él es tan prolijo. Estoy en todo. Bueno, ¿qué? No mandé mi tweet, sin embargo, sobre el asuntito de la consigna. Concentration. Asuntito. Vamos. Sí. No, sí. No, estoy... Te gana no tiempo. Puedo. Dice palabras como asuntito de la para... No, anda esta computadora. Ahí está. ¿Sí? Sí, ahí está. No. Me estaba por quejar de la computadora. Tenemos poquitos, pero tenemos. Quiero decir, por ahora, Ariadna nos respondió. El Batman argentino debería ser Leonardo Sbaraglia. Me parece, es muy flaquito, ¿eh? A mí me parece correcto, ¿eh? Me parece lo suficientemente maduro. A mí me parece muy flaquito. Bueno, en fin. Bueno, entonces, anatomía con helado, ¿qué vienen diciendo? han dicho, bueno, Federico Simonetti ha dicho crema del fémur, por supuesto. Genio. Ponele. Lean Carranza ha dicho Baicanilla. Muy bueno. Sebastián Crespo ha dicho Cadera del Cielo. También ha dicho otro que me gusta mucho más, que es Tramontano. Qué asco. Y Emma Jones ha dicho Mantecoxis. Como le gusta, ¿eh? Como le gusta mantecol a Emma Jones. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, anatomía con helado es parte del cuerpo, cualquier parte del cuerpo que se les ocurra, mézclenlo con un culo, cualquiera. Muy bien, ¿eh? Mézclenlo con un gusto de helado y ahí directamente. Qué furcio más raro, ¿no? Porque no estaba pensando. Muy fuerte lo que dijiste. Es que, bueno, en fin. Por coxis, ahora sí, bueno, no sé. Se te fue. Es furcio. Sí, se metió un culo en la... Salí. Bueno, anatomía con helado lo pueden hacer. Manda la consigna @loradoble con el hashtag anatomía con helado en el facebook.com/loradoble y en el 4010-7157-7158. ¿Qué más nos trajo para escuchar? ¿Qué podemos hablar ahora? Bueno, seguimos en la letra G. Pasamos del garage a el grunge, que tiene como principales bandas. El garage, ¿qué? Perdón, el garage. ¿Es por...? ¿Cuál es la característica? Que son pocos y muy ruidosos, ¿no? No, básicamente todos los géneros... A ver... Es muy difícil definir qué es un género y qué no, ¿no? Porque sí. Todas las bandas tienen influencia de todos los géneros, básicamente. Claro. No hay una banda que haga rock, una banda que haga pop, una banda que haga reggae. Bueno, sacando a Marley, que por ahí decís, hace reggae, solamente reggae y fumar reggae. No. No, reggae tiene algunas vertientes distintas. Pero la mayoría de las bandas hacen varias cosas. Entonces, definir los géneros por las bandas que escuchamos quizás es más difícil, pero... El garage lo que tiene que ver es con un poco de guitarra distorsionada, sonido más crudo, ¿no? Uh-huh. La base está siempre en la batería, la guitarra, el bajo y una voz. No es un power trio porque por lo general el que canta no toca un instrumento, es más un frontman, stageman, un tipo que se mueve bastante por el escenario y tiene unos dotes actorales. Lo mismo que el glam rock, vieron que el glam rock es un género que define un tipo de música que está más determinada por la vestimenta o por la estética que sí. Por la música que hacen, ¿no? Claro. Por eso dentro del glam rock vos tenés bandas como o cantantes o músicos como David Bowie y también tenés a Bon Jovi, por ejemplo. Claro. O sea, pues sí. ¿De quién era ese tema? Twisted Sister, ¿no? Sí, exactamente. Qué lindo, que se pintaba todo y ya era quedado como Luisa Delfino. Qué rebelde, sí. Luisa del Mimo. We don't wanna take it. Algo así era. Sí, we're not gonna take it. We're not gonna take it. Qué bueno, qué fuerte. Qué bueno. Qué bueno, bueno, nada. Qué lindo los 80. Sí. Uf, grunge. Me hubiese gustado vivirlos, ¿no? Como joven para No venga acá a hacerse pendejo. Se va a cobrar. No, pero los hemos escuchado bastante. Les estaba contando un poquito del grunge. ¿Dónde nace el grunge? Seattle. ¿Estado de...? Washington. Muy bien, Simonetti. Muy bien. Lo sé todo. Vive la hermana. Y tiene como principal... ¿Cómo te desautorizó sin mover un pela? Sí, creo que en otro estado, ¿no? Es fácil. Pregúntame a mí dónde vive mi hermana, yo te contesto rápido. Mi hermana vive en Phoenix. Congreso, digo, mira. Mira, yo Phoenix, tengo Phoenix, Arizona. Bueno, y basta de hablar así todos. ¿Cuáles son los principales referentes que tiene el grunge que ustedes recuerden? Yo. A ver, uno. Eddie Vedder. Eddie Vedder. Pearl Jam, por ejemplo. ¿Qué? ¿Referente de grunge? De grunge. Banda de gente que se... Silverchair. Nirvana, bueno. Nirvana, sí. Estaba evitando Nirvana porque era muy... Pero Alanis sí. Morissette. Es rock pop canadiense. Era Soundgarden. Soundgarden. Eso era super grunge. Sí. Alice in Chains entra dentro de grunge. Pero bueno, por eso siempre... Stone Temple Pilot no es más rockero. No. Stone Temple Pilot, a ver, mucha gente lo cataloga dentro del grunge, pero está en esa línea difusa donde es grunge, rock alternativo, hard rock, ¿viste? Porque Stone Temple Pilot, Guns N' Roses, Velvet Revolver, o sea, terminan todos en la misma... Y es muy difusa la línea, ¿no? Para definir un estilo musical. Garange estaría bueno. Garange. Bueno, de hecho, Iggy Pop and the Stooges es una banda que roza cosas del grunge y del garage. ¿Y cuál es la característica del grunge? Como para que digamos, el grunge es esto, además de gente de Seattle que usa camisa escocesa. Como todos los géneros que nacen por algo, digo, el grunge nace como contrapartida al Britpop inglés, ¿no? Digo, es prácticamente tiene que ver con una... A ver, cuando vos etiquetás o le pones nombre a un género, tiene que ver con que estás buscando... competir con algún otro existente, yes, o perfeccionar uno que existe, o derivarlo o vender más, porque no tiene otro, uh-huh, otro sentido. Uh-huh. No, Grunge lo que tiene es, bueno, quizás melodías más lentas y tirando a medios depres, ¿no? Más depres, exactamente. Bueno, ahí hay otra banda que roza los distintos géneros, que es Radiohead, ¿no? Por ejemplo, que va entre lo indie y lo grunge. Sí. Y también tiene temas de, tiene cosas de rock alternativo y cosas de, no sé. Sí, sí. De rock más convencional, quizás. De sí, pop. De rock sinfónico. De rock sinfónico, de electrónica, en los últimos discos. Lo tiene todo. Radiohead lo tiene todo. Bueno, hoy les traje un tema de Pearl Jam, que, un tema que, si mal no recuerdo, no se editó en ningún disco, se llama Sad. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no. Hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y apartheid a la inseguridad. Espacio Publicitario. Nakafob, come bien al mejor precio. estimados oyentes, queremos anunciarles el comienzo de un nuevo festejo de la radio. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta. Se viene la votación a los premios Éter 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registrás y elegís lospremiosdelaradio.com.ar. Los premios Éter siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Premio Éter 2013. Reconociendo a la radio y a quienes la hacen. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Cerebros en Fuga, con Carolina Chipola y Jorge Mansur, los sábados de 10 a 14. Cerebros en Fuga, por Radio Esplende, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Qué prolijo. Qué prolijo. Terrible. Nos acaban de retar. Ah. Federico Simonetti nos acaba de retar. Dijo, chicos, no estemos en cualquiera. Es que siempre, no es estemos en cualquiera. Siempre la del Chavo no puede pasar. No puede ser que siempre que mande claro. El aire haya un. Siempre, claro. Claro, siempre arrancar el aire así, ¿no? Sí, todos los hacen sin querer. Dime otra vez. Bueno, no se ponga mal. En los premios de la radio, usted me preguntaba cómo votar a la hora doble. ¿Cómo votar a la hora ¿Cómo doble? Hago para votar a la hora doble? Hartos estamos de llevar meses y meses de programa y no haber ganado ningún premio. No. Por favor, llevamos más de, ¿cuánto? 80 programas vamos. Y todavía no llegó ningún premio. Hoy es nuestro programa número 80 y no vino ninguno. Una barbaridad, esto no le pasa a Víctor Hugo, ni a Longobardi, ni a... ¿Qué pasó? ¿Cómo hay que hacer? Bueno, meterte en www.lospremiosdelaradio.com.ar, ahí te dice, ¿sos oyente o trabajás en una radio? Poné lo que se te cante. Si ponés trabajás en una radio, te van a dar un formulario más largo, vos ponés, sí, trabajo en Radio Gorchra, que quedan donde, en dirección Ferrapa, y el dial es 1042 PM. Vale, ¿eh? Vale eso. Nadie escucha a las 12 de la noche este programa, están todos con Dolina ahora, así que aprovechemos para decirlo. Agarra y entonces manda eso y ahí vota, en categorías. Mejor programa de AM, tarde-noche. Sí. Este el turno, tarde-noche, la hora doble. Se me acaba de ocurrir una vez. ¿What? Esa, Dolina no toma llamados, pero debe haber alguna radio que tome llamados a esta hora. Ajá. Y podríamos llamar desde esta radio. Ah, muy radio, linda. Está buenísimo. Sí. Ah, qué programa. Y desde Maravilla Martínez también. Qué cosa, comparar un poco con Maravilla. Yo le prometí, es cierto que yo le prometí hablar con Maravilla y nunca... Nunca bueno, pero ¿a qué radio podemos llamar? Bueno, no sé, a una... Ah, estaría bueno llamarla a la de al lado, a Radio 9. Estos que hablan de fútbol. Dale. Uy, sería bueno. Por favor. Yo me vuelvo loco. ¿De qué hablan? No sé qué hablan, no escucho nunca sé. Ese programa. ¿Se puede hacer eso, Darío, o es una cosa técnica tremenda? Si lo llaman de allá, ¿se puede? Sí, ah, Quiroga, usted haga esto mientras lo dejamos así, vamos hoy al... No nos escuches más a nosotros. Fíjese qué teléfonos mandan. ¿Qué hablan? 40-10, algo de eso, y cuando dicen vamos a recibir llamados de los oyentes... Usted llama y después nos lo pasa. O no, o metete en la radio de ellos para ver los teléfonos y mirá. Eso. Decir, ay, perdón, ¿saben dónde es el baño? Eso. Bueno, en fin. Entonces, para ganar los premios de la radio. Están los números en todos lados. Metete en la página de internet de radio. Es muy parecido a este, 4010, algo así es, porque es el mismo edificio. Claro. Los premios de la radio.com.ar, ahí votan. La hora doble, mejor programa AM, tarde-noche. ¿Qué más? Federico Simonetti, mejor labor masculina en radio. AM. Federico Simonetti. Mejor labor humorística en radio AM, señor Félix Buenaventura. Ah, estás en esa. Y mejor operación técnica en radio AM, turno tarde-noche, señor Darío Góngora. Bien. Ya está. ¿Y columnista no hay? No. Oh. No nos metamos. Buah. Igual, muy bien, yo los igual, voy a votar porque los... Ustedes se van a vos tenías rinitas, otra opción ¿sí? que podías haber sido, ¿sabes? Pero, no pero renunciaste. Tengo problemas. Ustedes se van a llenar de guita, además, los columnistas. Claro. Por favor, por favor. Bueno, votemos. Bueno, anatomía con helado mientras, Félix. ¿Tenemos alguno más? Yes. Tenemos... Vanesita ha dicho uno que me gustó mucho que es marrón con helado, marrón por culo. Ahí está, muy bien. No, marrón glacé. Marrón glacé. No dice eso. Ah. Marrón glacé. Pusiste cualquier cosa. Marrón glacé era el chiste. No, acá dice marrón por culo. Marrón glacé, y aclaré que el marrón es la anatomía de culo. Ah, pero marrón con helado pusiste. Oh, no puede ser. Tristísimo. Chicos, estoy en el nivel 33 de Candy Crush y luego esto. Soy la mujer más idiota. Mira. Suerte que tengo este par de tetas, que si no... Sí, sí. Muéstreselas un poco a los de Radio 9, que siempre lo hacen. Mira la teta de Vanessa. ¡Epa! Che, dejen de hablar de fútbol, miren la teta de Vanessa. Nada, nada, es tristísimo. La teta de Vanessa. ¿Qué? La teta. Va a ver, Vanessa, mostrar las tetas. Bueno, no importa. Que hable lejos del micrófono para escuchar sensación de afuera. Si usted habla en primer plano, se escucha como muy raro, ¿entiende? Ay, es una ilusión óptica. Micrófono, no digas, pero... Intentemos de vuelta. Me miro con cara. Mire. Renuncio. Mira que es muy fácil. Mire. Nos alejamos todos, nos vamos. Mire. Ahora sí, ¿me escuchás bien, chacucha. Félix? Me gusta sí, pero puedo llevar mi micrófono porque es portátil. Nadie lo sabe. Bueno, yo les explico. Bueno, bajate las tetas, por favor. Vanessa, no, subiste las tetas y bajate la remera. Ahí está, subiste las tetas. Basta. Push up. Eso se logra con push up. Vanessa. Me gusta el cha cha cha. Una repisa. ¿Qué tiene que ver el cha cha cha? Bueno. Hermoso. Anatomía con helado. Sí, yo estaba en eso. Si quieren madurar, chicos, cuando quieran, vamos con Toti. Bien. Julieta Reboredo ha dicho: pierna americana. Basta, cha cha. Basta. Sebastián Crespo ha dicho codo con dulce de leche, muy bueno, muy lindo. Y el que me gusta más es Sebastián Crespo diciendo músculo de limón, músculo de limón. Muy bueno, grasa. Vinicius, ¿cómo participa Sebastián Crespo? En cualquier momento, si sigue participando así, se va a ganar otro kilo de helado de Cadore. Pero vamos a tener que explicarle a la heladería que no es el único oyente, porque si no, sus chances son enormes. Pero bueno, en fin, qué lindo. Julieta todo. Reboredo ha hecho pierna americana, eso lo dije. Así que voy a decir el de Fede Cirunic, pe chocolate. Qué lindo. También Lean Carranza ha dicho Fran Brazo y Mentón Granizador. Muy bien. También por mensaje privado me está escribiendo Amalia Gato diciéndome: anatomía con helado, tetrantana. Tetrantana, está bien, es teta más tramontana. Tetas del cielo, y se va emocionando. ¡La chacha! Y... ¡Me no. la chacha! ¡Basta, Vanessa! ¡Volvé! ¡Volta! Me gusta el chachacha, es tremendo. Me gusta mucho. Bueno, a ver. Podemos recuperar. Volvamos a la música. Ah, sí, siempre. Yo estoy acá, cualquier cosa, ustedes me llaman. Yo me estoy tomando un cafecito. Pero... ¿Qué número es el tema? Vamos con el 1 o vamos a, vamos a ir con el tema 1. ¿Y ahí qué hay? ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos hablando un poco del folk y vos pusiste, si mal no recuerdo, Mumford and Sons, el ejemplo de Peteco Carabajal? No, salimos del reggae y vos me dijiste esto. Claro, Peteco Carabajal. Sí, esto, que era el reggae tocado con violín como el orto. Y yo dije, para violín como el orto, prefiero Peteco Carabajal que sí, toca el violín. Mira, qué bien que toca el violín este. Como el orto. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos del... No, hablamos del folk. Sí. Del folk. ¿Qué es el folk? El folk folclore. Es el folclore originario de cada lugar. Exactamente. Y la otra vez de que hablamos, del folclore norteamericano, del folclore inglés. Uh-huh. Y ahora les voy a traer una canción de folclore ruso. Pero en realidad no se desesperen, porque es un folclore ruso de una mina que vive en los Estados Unidos, que se llama Regina Spektor. Soviet Kitsch, que estuvo en Buenos Aires en el Club G hace muy poco tiempo. ¿La fuiste a ver? Sí, nos cagamos de frío con el Denso. La verdad que hacemos... Mira. hacemos esas cosas de ir a recitar donde la pasemos bastante, bastante mal. Es muy lindo el tema, lo subí ayer a Twitter, el tema de una serie que estoy viendo, Samsung. Orange is the New Black. Ajá. Y el soundtrack es de Regina Spector. Mirá qué bien. Sí, a mí me gusta hermoso muchísimo. El tema, ¿eh? No sé qué sí, tema sí. será, ¿te acordás el nombre? Samsung Fidelity. Ahora te digo porque lo tuiteé. Quizás es el tema que vayamos a pasar ahora, ¿eh? No, porque no está en ningún disco, digamos, es un tema específico hecho para la serie que salió este año. Guarda que muchas veces te dicen eso y si terminan estando en algún disco. Sí, porque ella tiene You Got Time. You Got Time. Es el tema. No, You Got Time. You Got Time. Pero ella antes de Soviet Kitsch, que fue como el golazo, tuvo dos discos más, creo. Tuvo uno, dos. Sí, dos discos más tuvo antes de Soviet Kitsch. Y de hecho ahora vino acá a Buenos Aires presentando su último disco y vino con su pareja, con la cual tocó bastante bien. No recuerdo el nombre ahora del muchacho que tocaba la guitarra que la teloneaba, pero la verdad a lo yo la tengo. Claro, exactamente. Mira. La hacía de soporte de telonero a su mujer. La verdad que bastante, bastante bueno. Bueno, Regina es una cantante de origen ruso que vive en los Estados Unidos. De los 7 años empezó a tocar el piano a los 7 años. De hecho, tiene una formación de música clásica bastante fuerte. Es hija de un violinista. Hija de un violinista ruso. Mirá cómo sabe, Federico. O sea, te traje una música que conoces, básicamente, sí, que te gusta. Bueno, eso siempre es bueno. Googleo mucho. Así. Acá donde me ven. Me gusta la gente que dice acá donde me ven. Bueno, me gustaría. Entonces, ¿qué te gustaría? ¿Que quiere proponer alguna cosa más? ¿Tiene alguna info que le quedó? No, simplemente sí. No lo presente usted. Okay. Le vamos a pedir a la locutora con problemas que haga la presentación. ¿Cómo se llama el tema? Fidelity. Ahí está, Fidelity de Regina Spector. Por favor, traiga a la locutora, abrirle la jaula. Y bajale, que deje bajale de mostrar las tetas. Bajale la cortina y la locutora con problemas. Dice ahora, Fidelity de Regina Spector. Buenas noches, Spector. En el AM, comienza. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. Sounds I hear in my mind, all of these voices I hear in my mind, all of these words I hear in my mind, all of this music, and it breaks my heart, and it breaks my heart, and it breaks my heart, when it breaks my heart. My heart, and it breaks my heart. I hear in my mind. Escuchábamos a Regina Spector. ¿Lo quiere decir? No, que vio que no hablamos nadie y se armó un bache. ¿Cómo bache? Tenemos que terminar. Tampoco hace falta que seas tan exigente, Vanessa Strauch. Estándar de exigencia, tenía que terminar Regina. Sí, pero viste que es alemana ella. Ah, sí. Como el apellido de Iggy Pop. Soy alemana. Un tema que conmocionó hoy a la opinión pública fue el tema de las narcopalomas. Sí, eso, a esto tenés que enterarte. ¿Qué? Es muy grosso. Narcopalomas. Sí. Sí. Narcopalomas. ¿Qué pasó? Detuvieron en el conurbano bonaerense, si mal no recuerdo, en Quilmes. Loma de Zamora. Desmantelaron una banda de narcotraficantes. Vendedores de marihuana. Colombófilos. Extranjeros. ¿Quiénes eran? No. Eran solo peruanos. Solo bonaerenses. Solo bonaerenses. ¿Colombianos? No. ¿Quiénes eran? De aquí. ¿Las palomas? No sé. Ah, palomas eran. Agarraban palomas y mandaban la falopa con palomas mensajeras. ¡Qué modo! Exacto. Sí. ¿Y cómo era la tipo que se tomaban una píldora o la patita? No, le ataban a la patita. No, al cuellito, que eso era lo mejor. ¿Al cuellito? Una cinta adhesiva al cuello de la paloma con un candado así en el cogote. Pero prensado. ¿Pero qué pasa si un gato se come esa paloma? Queda re loco. Sí. Ese que en vez de la... ¡Wow! No sabe la paloma que me come. En vez de la torta loca, es la paloma loca. Los gatos en la fiesta. La paloma loca. Y le pinta el bajón y come más palomas. Se da vuelta, que termina el gato así. ¡Wow! ¿Y cómo los descubrieron? No sé, esto alguien... Nadie lee el diario de los otros, leemos titulares nomás. Sí, no, como la discusión que tuvimos con el taxista es que el taxista... Porque justo me enteré sobre el taxi. Ajá. Y el señor dijo, a este lo botonearon. O sea, la única manera de que los hayan descubierto es botoneándolos, porque yo no creo... Con todo respeto a la autoridad, dudo muchísimo que haya habido un detective diciendo, mira esa paloma. ¿Lo que pasa? Voy a seguir anotando. 9:58. La paloma. Mira esa paloma, ¿qué? Tiene el cuello muy sí. Tiene los muy ojos ancho. Colorados. Qué raro, tiene el cuello. Sí. Qué raro. Esa. No, pero igual yo creo que pasa una cosa, sobre todo con eso. Cuanto más ingenioso es el lugar para esconder la droga y todo eso, más posibilidades tiene de... Más posibilidades tiene de tentarse en decirlo. Yo me encargo de entrenar palomas. Creo un ejército de palomas. Me armo una red narco de palomas. Laburo con 4 tipos que manejamos una red narco con palomas mensajeras. Y alguno le quiere contar al amigo. Escuchá, pues no vas a poder creer. No sabes de la que ando. Sí. Las palomas, viste que siempre ando así con el auto cagado por palomas. Bueno, así. Exacto. No, claro, en una fiesta para impresionar a alguna chica, te sale de la paloma loca. La paloma loca es... Hagamos una cumbia que diga la paloma loca, en cualquier momento va a salir. Sí. Bueno, entonces, ¿y esas palomas que van en cana? ¿Qué pasa con esas palomas? Las palomas... Son menores, viste, que se mueren a los pocos años. A propósito. Claro, sí. Me gusta la probation, palomas le hacen probation. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Comer? Una paloma, bueno, algunas terminan en polenta. Para hogares carenciados, otras directamente pierden su vida todas de pronto. No, laburan en mundiales de fútbol de la dictadura, por ejemplo. Claro, te toca eso, mundial de fútbol de la dictadura, vos. A trabajar. Otras van a laburar con mago directamente. No, pero no soy blanca. No, pero no puedo ir presa. Trae la bandina que la hacemos laburar con un mago. Rehabilitación. Antes que ir con un mago, prefiero ir presa. ¿Les puedes contar un cuento de un mago después? Por favor, todo, siempre, cuando quieras. Son mis cuentos favoritos. Interrumpo mucho hoy. No, pero por favor. Pero no, después. Pero eso, la paloma que claro, que después tiene que grabar una publicidad en contra de las drogas. Así es como claro. Garpa. Bueno, a todo esto esa fue una noticia dada en C5N. ¿Qué? En C5N, en el canal C5N de cable, tenemos un verdadero paladín contra la droga y los apologistas de la droga, que es Eduardo Feynman, que hoy en día ya tiene un late night show. Ya es un late night show de Eduardo Feynman, lo más grande. Eduardo Feynman tiene un late night show. Bueno, directamente, ¿qué es lo que hizo Eduardo Feynman hoy? Sacó a hablar con Gabriela Cerruti, empezaron a discutir que ella tenía una ley para despenalizar el cultivo en casas, etcétera, etcétera. Y en un momento, Eduardo mandó una frase que la voy a tratar de leer textual para tener exactamente los dichos de Edu, ¿no? Al respecto, pero estaba en el medio de una acalorada discusión. ella menciona a José Pablo Feynman, quien tiene el mismo apellido, pero ya sabemos que es contrario, contrario ideológicamente al 100%. E intelectualmente también. Intelectualmente. A lo que Eduardo Feynman dice la siguiente cosa. Para que estoy buscando la frase exacta. Dijo algo así como... el Feynman, ese Feynman es un pelotudo, yo soy el Feynman bueno. Genio total, ¿eh? ¿Así nomás? Sí, sí, sí. Él es el pelotudo, yo soy el Feynman bueno, dijo Eduardo Feynman, que pronto tiene un late night show ahí. El Feynman bueno. Sí, qué grande Eduardo. Feynman de Batman, chicos. Sí. Vamos Feynman con Batman. Costa del Tuyú, que lo tenemos enganchado a Costa del Tuyú. Presenta este segmento, Costa del Tuyú. A 360 kilómetros de Buenos Aires, tu paraíso merecido. Hola Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Federico? Muy, muy, muy buenas noches. Una excelente temperatura, como siempre comunicamos al principio, están haciendo 17 grados 2 acá. ¿17 grados? Sí, ¿cómo hace tanto en Costa porque del Tuyú? Es inverso el clima, yo ya le había contado que está el factor moderador del mar. Cuando llega de repente tienen falso verano, nosotros tenemos falso invierno. Ah, mira, aquí. Y según entendí, ha habido un ventarrón, un vendaval en todo el país. Se han volado algunas bolsas de basura. Y también hay un chico que todavía está perdido, parece que lo encontraron, que había salido volando, que tenía un trajecito de Superman y levantó vuelo. Pero no saben el tremendo viento que hubo y después vino la calma, como viene, como dice la canción, después del vendaval vino la calma y no, nos relajamos. Bueno, menos mal. Sí, qué alegría, no, y qué microclima. Todavía tenemos que, estamos desarmando todo de lo que fue el gran festejo del Día del Niño, ¿no? Sí, sí, quedaron, ¿qué hicieron? Quedaron parte de unos muñecos Power Rangers tirados. ¿Partes? Sí, sí, una montaña, porque hubo un concurso el domingo, que fue el Día del Niño, armá tu propio Power Ranger. Ah, mira qué lindo. Sí, se les proveía a los chicos de diferentes materiales, madera, partes incluso de vajilla, metal, y ellos construían su propio muñeco Power Ranger, que lamentablemente casi ninguno se parecía al muñeco. Eso te iba a preguntar, ¿estaban buenos? Sí, eran obras muy creativas hechas por chicos un poco ya grandes, 13, 14, 15 años, ya los chicos no están para eso. Parece que la gente de recreación la pifió con el target de la gente que convocó, y lo que ellos querían más que nada era andar en skate, pero no había ninguna patineta. ¿Cómo? Así que tuvieron que la verdad, de contentarse los chicos con el concurso de los Power Rangers. ¿Cómo era el tema de la ropa, no? ¿Cómo hacer la ropa de los Power Rangers tan característica? Sí, son unos muñecos extraños los Power Rangers, porque son ellos combaten siempre enemigos muy muy muy poderosos, pero ellos aparentemente son humanos que cubren su anatomía con una careta, más que nada, y tienen rayos láser. Si uno lo mira, parece antiguo, pero es moderno. Ah, mira qué lindo, Sí, sí, sí. Che, y qué lindo. Bueno, que me alegro, por lo menos fue un éxito igual el festejo, sí, en general. Sí, el Día del Niño, un montón de, ¿no?, gente, todo el piberío estaba... Los chicos estaban festejando el Día del Niño en sus casas, ¿no? Nuestra convocatoria fue para eso, justamente para... Pifiada, pero por lo menos se le dio abrigo, no así, hacía mucho frío, 4 grados, y estaban todos en remera, queriendo andar en skate, pero se les dio una actividad para hacer a ese chico, que si no pueden entrar en el pavoroso mundo de la droga, ¿no? Claro, claro, no, lógicamente. Justamente hablábamos de eso antes. Sí, sí, antes, sí, de enganchar, ¿no? ¿Cómo combaten? Feynman versus Feynman. Sí, ¿no? ¿Cómo combaten ese flagelo ahí en Costa del Tuyú? Nosotros en Costa del Tuyú tenemos un programa muy interesante, que es un centro de recuperación para chicos que no están en la droga. ¿Cómo? O sea, se los interna y se les da charlas, pero se los deja retenido a veces más de lo necesario. Hay chicos que han estado un mes y medio, dos, ni siquiera han probado un poquito de Banana Fish. Entonces, de esa manera, que es un poquito, a veces algunos la tiran de violenta o un poquito anticuada, drástica, ellos sí relacionan en su inconsciente colectivo o taxi la droga con algo malo, ¿no? Entonces se les acerca algún cigarrillo de marihuana o algún, lo que llaman, raviol de cocaína, y los chicos salen espantados. Claro, un método, sí, conductista, digamos. Sí, sí, es parecido a la baba del perro de Pavlov, pero claro, en este caso es con films, porque lo que se le da es el film, se le proyecta el film Humo de marihuana, Sobredosis, una excelente película argentina también, que casualmente el final, las escenas finales han sido rodadas en un balneario cercano. Mira. Y bueno, los chicos la pasan bien igual, es tipo campamento, pero adentro, ¿no? En una, con unas barracas, claro, así con una cama camera, duermen todos separados por género. Bueno. Y en más o menos un mes y medio ya lo sacas. Entonces casi no hay flagelo de la droga. Claro. Lo que sí hubo algunas veces han pasado son lo que hubo es narcoterrorismo. Ajá. Alguna vez, si se ha desbaratado, ahora no sé si ustedes vieron la noticia que está la banda de las narcopalomas. Eso hablábamos justamente, sí. Ah, bueno, acá lo que hubo, lo que cayó fueron tremendos, los narcokartings. ¿Narcokarting? Sí, repartían droga en esos karting viejos que son a pedal. A los a pedal. Van un poco lento igual, para de un lado para el otro, entonces cuando se iban, se escapaban con unos bolsos de con euros, ¿no? 1.000.000 de euros en billetes de 500, que no ocupa nada igual. Iban, claro, iban 5 o 6 karting por la ruta 11, ya iban camino para Capital, pues se encontró gendarmería y bueno, los puso a disposición de la justicia, los ¿qué? ¿Narcos qué? Qué locura, ¿no? Narcokarting sería. Tremendo. Sí. No sé si ustedes se enteraron que se alquiló, se está moviendo el mercado inmobiliario, aunque en toda la nación está parado. Ajá. Sí, se alquiló la Casa Laguna Nueva, que es de la familia Molarino, queríamos contarlo porque había mucha gente que había preguntado, porque lo comentamos otra vez, 1.300 pesos la quincena para ahora, para septiembre. Y queríamos decir que la heladera funciona, no, el tender no está andando, ¿no? Para la gente que está viniendo, porque seguro que escuchan. Sí. Así que si pueden traerse un tender desarmado, de donde vengan del país, si les entra en el auto, porque si no van a tener que colgar la ropa afuera y hay cacos. ¿Cómo? Sí, ¿hay inseguridad? Sí, la sábana blanca es muy requerida acá, porque la blanquería, que es la blanquería Luna Nueva, es un local característico acá. No. Es un local que está hace más o menos 30, 35 años en Arrayán. Arrayán al 231 es la blanquería. Está hace mucho, mucho tiempo, casi desde la temporada de enero y febrero, que está sin sábanas y cubre colchón blanco. Quedaba solo escocés. Entonces, si ustedes vienen, traen la sábana, la cuelgan rápidamente los cacos, que hay gente necesitada de sábana, ¿no? Se las pueden birlar. Entonces, mejor consérvenlas o traigan la propia. O séquenla adentro. Sí. La pueden secar en el living, queda lindo si la cuelgan. Claro. Atravesado, incluso te puede servir para separar a una pareja que quiere una intimidad de un bebé o niño que está durmiendo en su cuna, ¿no? Pero no hablemos de lo negativo, Jorge, hablemos de lo positivo, ¿verdad? Siempre en lo positivo de Costa del Tuyú, ¿no? Bueno, lo que se viene este fin de semana largo, que nosotros lo volvemos largo, aunque el anterior fue el otro. Eso te iba a decir, fue el anterior. Sí, nosotros lo que hacemos este fin de semana es sábado y domingo, que son 48 horas, convertirlo en 72. Nosotros lo llamamos, en homenaje a algún otro evento similar que se hizo en la Capital Federal hace más o menos 15 años, Costa del Tuyú no duerme. Ah, ¿te acordás? Sí, claro, Buenos Aires no duerme. Vamos sí. a reproducir a escala al Centro Municipal de Exposiciones. A escala. Se realizó, sí. Bueno, es una escala, como ustedes saben, siempre un poco modesta. 1:250, es más que nada para mirarlo con lupa. Pero Costa del Tuyú no duerme, nosotros lo pensamos como básicamente un espectáculo performativo, artístico y cultural en contra del insomnio. ¿No? En contra del insomnio. Si ustedes son insomnes, pero entonces, en contra del Tuyú no duerme, nosotros lo blanqueamos. Decimos, bueno, la gente insomne no duerme. Ajá. Y con el insomnio hagan algo. Si ustedes son buenos, ajá, de repente bordando, entiendo, o arreglando, pueden con el fratacho, o también hay algún pozo ciego que limpiar, siempre hay algún pozo ciego que queda un poquito tapado, o la cinguería no está funcionando bien, está tapada con pinocha, que acá hay lo arreglan. Vinos. Entonces se junta toda la gente mientras hay música rock constantemente, un poquito fuerte, más del tipo Metallica, se distribuyen las tareas, vos qué sabes, bueno, vos qué sabes. Y yo lo que me destaco es en carpintería, bueno, vos qué necesitas, y yo necesito que me arreglen la mesa. Van los dos vecinos y por la noche uno le lleva mate al otro y le arregla la mesa. Entonces, ya además de ser cultural, performático, también es un servicio, como nosotros, es siempre el discurso. Pero digamos, ¿y si la gente tiene sueño y quiere dormir? No, la gente que tiene sueño no participa, ¿no? Pero nosotros... ¿Es solo gente con insomnio? Es gente con insomnio o gente que se quiere divertir, porque tenés la parte así solidaria, que la llamamos, o vecinal, donde uno le puede tender una mano siempre al vecino, que consideramos que es parte de su familia, el vecino. Y también tenemos el mini pre-Costa Rock, ¿no? Va a estar, sí, no sé si ustedes saben que mini ayer estuvo Hotelazo ayer en, ¿Hotelazo? No sé si en Twitter. Nosotros comunicamos todo lo que nos comentaban ellos por teléfono, porque ellos en ese momento no tenían celular, entonces se llamaban de una cabina ahí cerca del teatro, nos llamaban de un locutorio y nos contaban todo lo que iban viendo. Ellos no fueron invitados a la ceremonia de los premios Gardel, pero fueron a Buenos Aires a ver si lograban entrar. ¿Y no entraron? No entraron, se quedaron en la Giralda tomando unos toddy. Entonces, Hotelazo es la banda característica. La banda que cerró nuestro Costa Rock, claro, y que va a estar en el pre-Costa Rock, que es la única banda que hay directamente, que entra con cuña, que no tiene que audicionar, porque sus temas son coreados por la multitud. Muy prestigioso a nivel rock el Costa Rock, ¿verdad? Tremendo, sí. La verdad que después de Cosquín y Lollapalooza, es considerado, está arriba de Rock in Rio acá en todo el continente. Lollapalooza probablemente no se pudo hacer acá en el país. Ajá. Pero nos vino a ver gente de Buenos Aires que lo quiere llevar al nuevo predio, que no sé si ustedes saben, en el parque, el ex Interama, ex parque de la ciudad, uh-huh, está por habilitar para realizar conciertos para 250.000, 300.000 personas. Ajá. Quieren repetir, pero nosotros no tenemos ganas de vender los derechos porque queremos que sea algo local, ¿no? Que además hace grande a la ciudad, nosotros, ¿no? Nosotros tenemos registrado todo en derechos de autor y nosotros no estamos dispuestos a que otra persona se monte en nuestro éxito. Qué genio que son, la verdad, Alejandro. Impecable todo, impecable. Bueno, somos un pueblo que es trabajador. Pujante. Le ponemos empeño. Pujante. Y trabajo. Me interesa... Otra cosa para comentarles, sí, con muchísima alegría, es que, no sé si ustedes saben que este fin de semana, por fin, para el horario del domingo, ya cuando está la gente un poquito dormida, es como en el festejo de la religión judía, el Yom Kippur, cuando viene después del ayuno, el Día del Perdón, se hace una comilona. Uh-huh. Ahora, después del Costa no duerme, vamos a tirar unas cuantas camas que la gente duerma, porque no van a aguantar más. Claro, no, y no. En no, ese no. mismo momento, justamente en ese preciso instante, se va el regreso a los escenarios muy esperado de Ezequiel Jansi, el mago sin límites. Magia sin límites. Claro, sí. El nuevo espectáculo se llama Sin Mi Van, porque él tenía una combi, 1965 creo que era, muy linda, muy acondicionada, una combi Volkswagen. Europea ella, no brasilera. Esta semana lamentablemente se anunció que se dejan de fabricar, pero él la había vendido antes, así que perdió guita. Sin mi van es porque ya no tiene más la van, ¿no? Y entonces él cree que sin su van el público va a ir a verlo. Por eso se llama Sin Mi Van. ¿Y crees y comparten esa expectativa ustedes? Nosotros sí, le pusimos a disposición al Mari Lanzani para que lo llene. Y la gacetilla de prensa dice, este fin de semana regresa al ruedo porque se subió 2 centímetros el jean. Claro. El ruedo. Entonces estamos... Y dicen que tiene trucos nuevos. Hay un truco donde él pone un hilo bastante grueso, casi lo que podemos llamarlo, entre comillas, hilo casi soga, uh-huh, uh-huh, lo pone en el aire y queda duro, queda como si la soga no tuviera dobleces, o tuviera mágico, nunca visto en el de la magia. Muy lindo. Y después, golpeándolo con la varita, ¡tac!, se vuelve de nuevo un cordel. Pero es, sí, nunca he parado muchísimos trucos con palomas, pero con esta, sí, este asunto de la colombofilia vinculada a la droga lo tuvo que suspender todo. Así claro. que está intentando ver si lo puede reemplazar con otro tipo de pájaros, ¿no? Por ejemplo, con cotorras, que es lo que más hay acá. Pero no son tan amigables como las palomas, ¿no? Son bastante incontrolables y aparte dejan sus heces por cualquier lado. Claro, bicho agresivo, la cuestión. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y alguna actividad más tienen preparada para este finde? Bueno, como siempre, el espectáculo Campa Campi Pichot, que vuelve con todo. Ya en Buenos Aires se mudó de sala, están en una sala armenia que se llama Siranuya, excelente. Uh-huh. Y aquí le hemos puesto... Ah, mira cómo sabe, ¿eh? Sí, le hemos, porque ellos trabajan con nosotros, le hemos puesto un nuevo horario acondicionado excelente, que es domingo 18:30, que para nosotros es horario central. Ah, mira qué bien. Y el... el lunes también lo que tenemos preparado para todos ustedes, si se quieren acercar, es una degustación de vino tinto. Ajá, interesante. Sí, ven, por sí, Vanessa, por favor, los esperamos. Lo que no tenemos todavía que ha llegado es el líquido del evento, el vino, pero van a estar preparados desde la mañana unos piletones muy grandes con uva chinche para hacer vino patero. No. Así que lo que no va a llegar es a fermentar. Así que si pueden, si ustedes esperan hasta la noche, hay gente, nosotros no queremos acelerar el proceso, pero hay gente que le agrega alcohol 90 grados, arma, lo bate un poquito así en un biberón, lo que podemos llamar una botella de vidrio, y llama eso vino. Nosotros queremos esperar por lo menos 3-4 días hasta que fermente más o menos, que tenga algún tipo de sabor alcohólico y que el vino patero sea para degustar, ¿no? Porque es una degustación, no es simplemente para tomarlo con una pizza como el moscato. Impresionante, impresionante. La verdad, qué linda gente, ¿no? Qué iniciativa una tras otra, ¿eh? Sí, sí, bueno. Como siempre, la municipalidad sin dormir. Como el Costa del Tuyú no duerme, ¿no? Sí. Juan Carlos, ¿qué redes sociales tienen? Principal, como siempre, Badu, badu.com/Costa del Tuyú. Ya hay algún pícaro que quiso contactarse con la secretaria de acá de la municipalidad. Ah, mira. Nosotros decimos que ella es casada y fiel, pero a veces tiene su cañita voladora al aire, así que enganchenla, que en la foto del perfil de Badu de la municipalidad está la cara de ella, ¿no? Después twitter.com/Costa del Tuyú, se comunican, pueden hacer Mongo Mention o Mongo Reply, también es muy cómodo para contactarse. Correo El Común, también siempre casilla de correo del Correo Central 169, acá del municipio. El candado se oxidó, la llave, no andamos con la llave, así que todavía quedan las cartas del año pasado enganchadas. Pero ustedes sigan mandando, en algún momento las vamos a leer. ¿Por qué no decirlo? Que el correo tradicional también es una red social. Y en Facebook, como siempre, ya lo pudimos arreglar, facebook.com/Costa del Tuyú. Si quieren, conviene que le pongan like. Cuanto más like le ponemos, tenemos una competencia interna acá con los otros balnearios y que también se traduce en el fútbol. Así que muy pronto vamos a anunciar el campeonato interbalneario con nuestro equipo, ¿no? Alberto, nos quedó clarísimo todo, ¿eh? Muchísimas gracias por este espacio. Siempre es un poquito confundirlos, pero esta vez parece que quedó claro. Gracias. No, clarísimo, clarísimo, como siempre, ¿eh? Le mandamos un beso, entonces. Un abrazo enorme. Chao. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? O un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El me. Pásese de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari, el hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Tirando al aro. Todo el básquetbol nacional e internacional. Con Leo Bercesi y Armando de Gaudencio. Todos los domingos de 23 a 0 por Radio Esplende. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. la hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Anatomía con helado es la consigna de hoy. Félix, ¿qué mensaje nos llegaron? Sebastián Crespo ha dicho cabezas a la pana. Julieta Reboredo, deditos al whisky. Nadia T, meñiscoco. Me gusta mucho. ¿Qué fue eso? Sebastián Crespo ha dicho dulce de leche glandulado. Vero Milione ha dicho pieza ambayón. Muy lindo. Lean Carranza ha dicho ligamenta cruzada. ¡Muy bueno! Sebastián Crespo ha dicho toraxino. También ha dicho traqueantana. Lean Carranza ha dicho gemelón. Muy buenos son todos, chicos. Muy bueno, ¿eh? Por Facebook, por teléfono, ¿no? No tengo nada. Bueno, perfecto. Todavía tienen tiempo hasta las menos 10, menos 5 más o menos para seguir participando. Anatomía con helado de la consigna. Lo pueden hacer en el Twitter, que es arroba la hora doble. En el Facebook, que es hora doble directamente sin la. Y en el 4010-7157-7158. ¿Qué vamos a escuchar ahora? No, recién escuchaba al amigo de Costa del Tuyú que decía que tenía el Costa del Tuyú no duerme, ¿no? Uh-huh. Y comentaba. Costa no duerme, sí. Costa no duerme. Bueno, si no van al Costa no duerme, le habló del parque de la. Del parque Indoamericano no. Sí, Interama, Interama es, el parque Interama. Se sigue llamando Interama, no. Bueno, no importa. ¿Dónde quedaba el parque de la ciudad? Sí, sí, ¿dónde quedaba? El conocido parque de la ciudad que ahora vuelve a tener una nueva movida que es de música, es verdad, es muy cierto. No creo que entren 250.000 personas, pero. Es muy, muy grande el predio, ¿eh? Es bastante grande, sí, pero no creo que sea más grande que el de Costanera Sur, en el cual entran más o menos como 80.000 y es un predio bastante, bastante grande. Mira, bastante, bastante grande. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo, bueno. Si tengo el recuerdo, si es vivo el recuerdo que tengo, era enorme el parque de la ciudad, era. Ahora después de acá nos vamos con Fede a medirlo igual. Sí, sí, es muy lindo momento para ir a un metro de dos metros para que tengamos medida toda la noche. Estuvieron con la paloma loca ustedes. Ese plan. Suena muy segura. En un momento, dice Darío, se planificó hacer el Rock in Rio. Ah, mirá. Ah, sí, mira, claro. Hubiese sí, sido... Sí. Claro, sí, es muy grande. Sería genial eso, ¿no? Tener un evento así como de rock gratis en Buenos Aires, gigante, gigante. Qué bueno hacerle Rock in Rio en Buenos Aires. Y así, ¡oh! ¡Ay, qué caliente que están! Y decís todo el tiempo eso a los brasileños. O podemos cortar la 9 de julio y cante Palito Ortega, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. Hay dos opciones, ¿no? Sí, sí, parece que acá en Argentina son dos opciones. Palito Ortega o el Rock in Buenos Aires con mega banda, los Rolling Stones bajando. Sí, sí, bueno, para no estirarlo demasiado, el 2 de noviembre toca Blur en el Parque de la Ciudad. Ajá. El 2 de noviembre de este año. Hay que ir a eso, ¿eh? Es muy buena visita, sí. La verdad que la banda de Damon Albarn que se volvió a juntar hace muy poco tiempo, y sería bueno volver a verla, ¿no? Porque... Sí. ¿Y Beach después... House no vienen ahora, dentro de re poquito? Y Stevie Wonder. Y Emeto Pascual, ¿no viene? Sí. Y Muse en octubre también viene. Como ¡qué locura! Y Aerosmith también. ¡Qué mal momento para tener que comprarme una computadora! Bueno, para tener poca guita, ¿no? Bon Jovi, Black Sabbath, sí. También. Sí, Black Sabbath, bueno. Bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema de Jarvis Cocker, de Pulp, una banda de Sheffield, Inglaterra, con su tema Gente Común. At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, what room? Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see what common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me.

chiquitos tienen banderas con mi cara. Sí, soy yo esa de, ¿no? Sí, sí. Salud. Bueno, hoy no tanta risa, porque ¿por vamos a hablar sobre algo muy feo que es el racismo. El racismo, no, qué tremendo. No, en realidad vamos a hablar sobre canciones que en contra del racismo. De la discriminación. De la discriminación en general. Uh-huh. Racismo por piel o por género sexual, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Les interesa? Claro, por supuesto. ¡Re! ¿Quieren escuchar el primer tema? Lo que tiene, usted manéjela como quiera. Darío, por favor, una. ¿Qué es esto? A ver. Y esta es una chica que la tuvimos que estamos por hablar. Félix va a saber enseguida de quién hablamos. Ah, ya sé. ¿Quién es? Billie Holiday. ¿Eh? Sí. Billie Holiday. Sí, o Eleonora Fagangog, conocida como Billie Holiday. Me encanta leer así. Nació en Filadelfia, un 7 de abril del 1915, y murió en New York un 17 de julio del 59. Oh. Este tema se llama Strange Fruit. Es muy lindo, es y es muy lindo lo que hace al final del video con las manos, como que hace como una cosa muy rara. ¿Del video? Sí, en el video, en la filmación que hay de ella más famosa cantando Strange Fruit. Es una hermosura esta canción. ¿Viste? Sí. Ahí está. La traje hoy porque, bueno, habla sobre el racismo. Esta canción habla sobre el cuerpo de un negro que cuelga de un árbol. Uh-huh. Y bueno, y etcétera, etcétera, con todo lo que pasaba, ¿no? Bueno, lo ahorcaban, claro. Sí, sí. Era la época que es 1932, ¿eh? ¿Por ahí? Sí. Sí. Y esta es la época... Mucho de Ku Klux Klan a full. Claro, sí. Es. Fue elegida por Time, la revista Time, como la mejor revista del siglo XX. La mejor canción. La mejor canción. Time se eligió como la mejor revista. Tanta, mejor revista del siglo XX de Time, Time. Y nosotros somos el mejor programa del siglo XXI. Sí, lo primero de la radio.com.ar. Tenemos otra canción, la escuchamos sobre este. Vamos a cambiar un poco qué? La onda. Sobre el racismo. Esto es discriminación, no es racismo. Racismo es cuando es racial. Bueno, de recién fue racial. Sí. Esta no. ¿También es racial o no? No, esta no, porque es de discriminación, porque esta canción se llama puto. Sí. No, esta es, no, esta es no. Voto latino. Se llama voto latino, digo. Bueno, decime que va. ¿Qué me importa? Está en Molotov, es esto, ¿verdad? Por supuesto. Sí, le pregunto a ustedes ya. Se convirtió en que Susana. De hecho, tienen una canción racista, igual que, sí, que habla del racismo. Puto. No, no, no, pero la que habla del racismo es Frijolero. Frijolero. Frijolero también. Sí. Tuvo un problema con la... Dije la canción puto porque tuvo un problema con esa canción. Viste cuando a veces se ponen ya los organismos medios pesados, sí. Ya porque la canción se llame puto no significa que sea homofóbica. No, pero ojo, porque yo no entiendo mucho cuál es el sentido de esa canción, ¿eh? Yo te digo la verdad, y mira que yo no soy espantarme a hacer como, oye, ¿verdad? Pero es una canción que dice puto, puto, en ningún momento tiene catarsis, es que le da más a... explicaron. Que según ellos hicieron una explicación, pidieron disculpas si alguien si estaban ofendiendo a alguien, y dijo que el término se refiere a quienes no tienen valor por sus ideales. Puto. Sí, que dicen eso. Que puto es una canción de catarsis para expresar esa frustración que nos causa la clase política. Yo no sé si inventaron. Amo el cabrón, en un momento dice, no sé qué, anda cabrón, mataría al maricón, no sé qué, qué sé yo. A ver, ¿la escuchamos? ¿La tenés a puto? A ver si está. A punto. Bueno, ahí igual. Está, ahí está. Machina. Amariquina. Sí, amariquina. ¿Ustedes opinan que es homofóbica o no? Para mí, re. Uf, re. Marica nena. Más bien putino que muy machino. Amo el machino. Marica nena. Más bien putino que muy machino. Y esta parte es genial. Marica nena. Más bien putino que muy machino. Amo el machino. Ahí va. Marica nena. Más bien putino. Ahí va. Sí, me hace mover la pata igual, bueno, no sé. No, el tema está bien musicalmente. Es, sí. No tiene ningún doble sentido. O sea, no, no, es muy lectura. Directo, de hecho. Ahora viene una parte que es muy directa, ¿no? A ver, amo a ver. Cabrón, mataría un marico. Mataría un marico. Amo a matón. Mataría al marico. Un horror, un horror. Difícil. ¿Sabés polémica. ¿Sabés qué? ¿Se hago esto con una tijera? Sí. No. Es una nueva esta. No es una sociedad particularmente abierta, no, y particularmente homofóbicos de porquería. Los mexicanos, sí, es más. Y tienen una en contra de la discriminación. El batero de Molotov es yankee. Ajá. Está la mínima integración que tienen. Sí. Están tienen una canción Frijolero, sí, es una canción en contra de la discriminación. Sí, pero no la traen. De norteamericanos hacia yankees, sí. Creo que nosotros la tenemos por ahí, pero no importa. ¿Y el batería este que se toca? Bueno, pero igual vamos a pasar de canción porque Dale. Esta no nos gustó. No nos gustó, puto fuera. Vamos a... a escuchar la que sigue, que es un amor, que es de Stevie Wonder, que está por venir a la Argentina, Stevie. Vamos, eso es lo que yo vale. Cambié. Voy a hacer como con Campa Sandra Bullock, le voy a decir, Stevie, ¿querés parar en casa? Campa y Sandra Bullock, me encantó la carrera. Me encantó la unión. Sí. Era Laura Prepon. Ah, sí. Sí. Ah, pensé que era con Sandra Bullock. No, esa era. Esa era... La cosquillada. Ah, sí, verdad, verdad. Chicos, estoy un poco enferma. Estoy un poco enferma. La gente que me quiere, mis oyentes me quieren igual. Bueno, Stevie Wonder, pensé que venía una canción de Michael Jackson. Michael Jackson también, bueno, con Black and White es conocidísima. Sí. Pero bueno, habla sobre Michael Jackson, sobre Black and White, qué lindo, no importa si sos blanco o negro. Pero bueno, todos sabemos que bien que se aclaró la cara. Michael Jackson. Sí. Ah, mira. Sí, sí, claro. Es verdad. Pero, ¿y el tema es el Black and White? La onda. El tema Black and White de Michael Jackson es... no sé, ese es como un canto a compartir racialmente. Una publicidad de Benetton, ¿eh? Sí, es como... Sí, como menos entonces. Es como naif, en realidad. No es en contra de la discriminación, sino a favor de la unión de razas y zarazarazas. Sí, es verdad, zarazarazas. No es mi protesta. No, tiene nada. Y además, es verdad lo que digo. Pareciera que Shakira y Beyoncé andan, que yo la otra vez que el primero vine, había puesto una foto de Beyoncé que parece que también se está haciendo este tratamiento de blancura. ¿En serio? Sí. No. ¿Qué crema? ¿Cómo se llama la crema? Por si hay algún morochito que escuchando que quiere hacerse este tratamiento. No sé. El dopaque forte. ¿El dopaque forte? El dopaque forte. Si vas a querés blanquearte, te compras el producto este químico, el dopaque forte. En realidad se usa para aclarar zonas oscuras de la piel específicas, pero estos que tienen plata se comprarán tarros y tarros y se vuelven blancos. Te van a hacer pelota. Sí, sí, ya lo sé, pero bueno, puede producir cáncer, ojo, chicos, no lo hagan en sus casas. Usar. ¿De qué se murió? No aprendieron nada, Michael Jackson. Ay, lightning se llama, skin lightning. De lo que sí tiene un montón de camino transitado en el área de denunciar la discriminación de la opresión del blanco hacia el negro en Estados Unidos, etcétera, es sobre todo el rap, o sea, y sobre todo los comienzos del rap en donde tenés bandas tipo Public Enemy, o sea, como muy muy pesadas en ese sentido. Y también después ya tenés otras más rockeras que derivaron en raperas, etcétera. Por ejemplo, tenías Buddy Count, que era la banda de Ice-T en su momento. Sí. Que lo vi en obras. Vi a Buddy Count acá. ¿Y año? Sí, 94 creo que vinieron. Y bueno, sí, vos. Sí. Y en realidad denunciaban sobre todo el Cop Killer, era el hit de Buddy Count. Y era, bueno, policía asesina. Porque había pasado... En Los Ángeles. Claro, pasó en Los Ángeles, creo que en el 92, el asesinato de Rodney King. A mano de la policía y hubo un levantamiento generalizado cuando absolvieron a los... ¿Y a Tupac cuándo lo mataron? A los policías. ¿Por qué te gusta el género? Tupac Shakur del año 94 me parece que lo mataron. Pero Tupac Shakur muere en otras circunstancias, porque muere en una lucha interna de la costa este y la costa oeste del rap por falopa. Digamos, o sea, había una guerra de gángster. En realidad ni siquiera falopa, o sea, era como que todo el tiempo, vamos a decirlo mal y pronto, se mostraban el amigo, se toreaban todo el tiempo y había como una, más que nada una guerra en cuanto al control del monopolio del mercado discográfico del rap. Ese era el origen de las casas que editaban los discos de rap, que por suerte ya no existe. Exacto. Entonces, no, se hizo un monopolio por afuera, o sea, entraron las multinacionales grandes y serias y no las discográficas pequeñas, pero ahí estaba por un lado todo lo que eran lo de Tupac Shakur y toda esa banda que eran de la costa oeste, y después tenían la costa este que era Notorious B.I.G. y todo eso. Sí, que había alta pica y ti. Sí, se cagaron a tiro. ¿Los tiritos? Sí, de hecho. En teoría, como que Tupac palmó primero porque había sido, no sé, había pasado algo así, como que había... Son varios, ¿no? Lo esperaron a la salida, creo, de un casino, y lo cagaron a tiros. Son varios los que tienen plomo en el cuerpo. De los, sí, son varios. Bueno, sí, 50 Cent tiene como 8 tiros. Ah. 8 tiros en el cuerpo. 8 tiros. 635 sí, tatuajes. Y el que estaba recagado de que lo cagaron a tiros y se salvó es Puff Daddy. Puff Daddy tenía todos los números. Ese por pata de lana, me parece. ¿Por qué? Porque era el que faltaba. En realidad, porque había Tupac iba para un lado, 50 Cent fue para otro lado, Notorious B.I.G. para otro lado, y faltaba emparejar el para que sea 2-2. Sí, y después vino Dr. Dre con, o sea, todo eso se saldó cuando viene Dr. Dre con Eminem y se lo fue a todos directamente. Ah, wow. Vendieron 800.000 copias y este serio vendió 8 millones y listo, olvídate. Mátense entre ustedes. Sí, ¿y Eminem nadie le quiere pegar un tiro? No, tiene un altibajo, no va, viene, va bien, ahora volvió, no, pero volvió a desaparecer, volvió. Sí, pero ya estaba terminada eso, esa era una lucha de casas. Sí, no sean pandilleros, lo están escuchando. ¿Saben cuánto? Nada, un dato interesantísimo, que cuesta $55 la droga esta. Yo como que estoy diciendo como que... La droga para blanquearse, estoy con eso. La querés promocionar, básicamente. La quiero, voy a promocionar eso. Sí. Bueno, estábamos escuchando también antes... Por el tema de Stevie Wonder. Muy acertado, Darío, que justo hablamos de Black and White y lo puso. Stevie Wonder también se suele... Que va a estar ahora en Argentina el 12 de diciembre. ¿Alguien, por favor, me regala la entrada? Se unió a otros artistas de... El gremio, estoy pensando en otra cosa mientras leo. El gremio Artists United Against Apartheid, en los 80. Claro. En contra del Resort Sun City. El Resort Sun City era un lugar que solo aceptaba cantantes blancos. Claro, en Sudáfrica. En Sudáfrica. Claro, sí. En la época del Apartheid. Y sí, estaba Mandela, obviamente. Ay, qué amor, que me gusta mucho, ¿no? ¿Se gusta mucho Stevie Wonder? Por supuesto. Sí, bueno, por ejemplo, el racismo a Ray Charles lo obligaban a cantar para blancos. De hecho, él deja de cantar en Georgia porque deja de cantarle a... No quiere cantarle más a blancos. Bueno, es eso, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Para más datos, Estados Unidos, los negros votan recién a partir del gobierno de Kennedy. O sea, en 1963. Por eso, de hecho, los negros lo quieren tanto a Kennedy y lo lloran tanto. Sí. Sí. Hay varios que también se unieron a este movimiento, Artists United Against Apartheid. Fueron Kirite Kanagua, bueno, que no es rockera, pero es genial, un chelista. Frank Sinatra, sí. No sé qué se hace ahora. Ross Stewart, Queen, Roxette, qué mezcolanza. Elton John, Liza Minnelli, Julio Iglesias, vení. Bonnie M, dale. Bueno, claro. Linda Rosen, vení acá. Black Sabbath, John Mattis, Tina Turner, Laura Branigan, una mezcolanza que es peor que la canción. Bueno, pero era de la época propia. Después hicieron. Era de esa época. Y USA, ¿no? For Africa, decirlo. Claro, hicieron todos eso. Sí, Live Aid, viste, todo ese tipo de cosas que mezclan. Live Aid, qué aburrimiento. Pero era británico Live Aid, me parece. Sí, no, pero hablo de la mezcla. No era solamente artista británico. ¿No? Ah, ok. ¿No? ¿Y cuál era el todo británico? No me acuerdo, pero había uno. Sí, estaba de USA For Africa y después estaba uno que era todo británico. No, pero hay Live Aid sin ingleses, ¿eh? Ajá. Sí. Pero me divierte mucho más USA For Africa. A mí, qué sé yo. Otras bandas que le cantan a la causa, bueno, para recordarnos. Hay una canción de Simple Mind que se llama Mandela Day. Tracy Chapman también un poquito, Talking About Revolution. Hay un montón. Sí. Y de moda no tengo nada. El Ku Klux Klan usaba un gorro blanco. Un gorro blanco en forma de pico y una túnica blanca. No, hasta fueron muy importantes las Olimpiadas, como un hito, las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984. ¿Por qué? Porque hubo mucha participación negra en ese momento y fue como la moda de, bueno, terminemos de una vez por todas con el apartheid y todo. Y entonces hay muchos, por ejemplo, todos los que eran atletas olímpicos, sobre todo de deportes más olímpicos, tipo atletismo, etcétera, etcétera. Sí. Muchos lo ganaban negros y norteamericanos. Claro. Y había bastante controversia porque cuando ganaban levantaban el puño derecho, que el puño derecho era el símbolo de las panteras negras, digamos, que era el grupo racial más extremo norteamericano, que directamente apoyaban la intervención armada. Es una larga historia, pero después de que matan a Malcolm X, las panteras negras dicen, bueno, o sea, la revolución, o sea, por cualquier medio que fuera necesario. Entonces era la violencia extrema, eran como los violentos de eso. Entonces hubo una gran controversia con eso. Pero mientras a su vez se contaba en el medallero, se iba ganando Estados Unidos o Rusia, porque estaba la Guerra Fría en paralelo. Entonces era como que les convenía que ganaran negros y levantaran el puño, pese a que, o sea, que antes ganen que, ustedes, pero después no los mostramos mucho y le contamos a los rusos las medallas. Era muy raro todo lo que pasa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias. Qué buena despedida. En moda, canciones y... ¡Risa! ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio.

It's an omen, I keep it 300, like the Romans, 300 bitches, where the Trojans, baby, be living, in the moment, I've been a menace, for the loneliness, but I ain't finished, I'm devoted, and you know it, and you know it, so follow me, yeah, cause this shit about to go, I'm doing 500, I'm out of control, but there's nowhere to go, and there's no way to slow, if I knew what I knew in the past, I would've been blacked out on your ass. Acabamos de escuchar a Ray Race y dice, ¿quién es este? ¿Cómo? Acabamos de escuchar a Ray Race. Black Race y de Kerry West, eso, nada, en la hora doble vamos a resolver. Yes. Yo estoy como si fueran las 2 de la tarde, más o menos, de sí, energía. Sí, te digo. Con mucha energía, el tipo, pero... Anatomía. Con... Entregando toda la, todo, todos los vouchers de Nagan Pop, pero lo como... Lo doy todo. Hermoso. Anatomía con helado de la consigna de hoy. ¿Uno más? ¿Quedaron algunos más en el tintero o no? No, we're done. Bueno, perfecto. Entonces... Y si hay alguien más, Ale lo cortó y lo puso, pero perfecto. Yo no lo leí. Pero lo sabemos. Que... Homoplátano. Ah, no, pará, te voy a leer. Homoplátano y el otro de Ale Quiroga, que una vez que me gusta, no lo voy a decir. Frutorso del bosque, menteta y vaginilla. Muy siendo lindo. El último, mi favorito. Pero, ¿tiene la idea FIFA? Muy lindo. La idea FIFA. Sí, voy a dar. Bueno, bolillero. Dame. Y el ganador, o la ganadora, de un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... ¿Para qué se enganchó? Ahí. Ariadna, ok. Perfecto. Ariadna, mandanos tu nombre completo, que te figure en el documento, junto a tu número de documento, por favor, por mensaje directo en @loradoble. Y después de eso, que nos mandes ese mensaje, calcula que va desde el día siguiente, tenés 15 días para adelante para retirar tu kilo de helado de Cadore, que es Avenida Corrientes 1695. Este es Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Lean Carranza ha dicho, dato de color de Kanye West, le puso North a su hija para que quede Northwest, noroeste. Muy buena. Gente muy piola la casa, sí. Rap toda. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que son gente de origen muy, muy marginal en algunos casos. Acá hay Saúl. Leonardo dice que a Tupac lo mataron después de una pelea de Mike Tyson en el 96. Es cierto, pero no sé si era de Tyson. Si era de Tyson, sí era de Tyson. Y si lo dice Isaura. Sí, era después de una pelea de boxeo, ahora me acuerdo. Salía de un lugar de ver boxeo y le pegaron con la metralla. Y después le hicieron un tema muy lindo que se llama Changes, que creo que está cargado. Sí, a ver, debe estar en la máquina, que lo podemos poner aunque sea de cortina o para despedirnos. Una vez cambiamos y nos despedimos. My mama didn't raise no food. Sí, sí, exacto. Turun, turun. Changes de Tupac, que debe tener un 2. Sí, no sé si lo tiene o no. Bueno, mientras nos vamos despidiendo, le agradecemos a Ale Quiroga, que esté, ahí está, como siempre. Van Strauch estuvo haciendo su columna de moda, canciones y risas. El señor Sid Bernstein estuvo musicalizando en casi todo el momento, menos ahora que está con cara de culo escuchando rap. Sí. Darío Góngora. Gracias, tanto laburo al pedo, vos te hiciste ahí todo el mes. Ray Charles se pasa 10 años, 20 años estudiando para que me pongan un cuidacoche al final del programa. Dos con merengue. Te la devuelvo la semana pasada. Darío Góngora en la operación técnica. Federico Simonetti y Félix Buenaventura estuvieron en la conducción. Nos reencontramos el lunes a las 12 de la noche en esto que se llama La Hora Doble por Splendid AM990. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brother, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on. That's just the way it is.